Jueves 27 de octubre. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 14, versículo 19. Es conocida la parábola de la viña, en Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7, donde el profeta presenta a Dios como el viñador y a su pueblo como a la viña. El viñador había hecho todo lo necesario para que la viña produjera las uvas dulces que esperaba, sin embargo, solo uvas agrias produjo. La explicación de la parábola dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y hubo belleza, justicia, y hubo clamor. Isaías 5, versículo 7. En el Apocalipsis, el profeta Juan anuncia el juicio de Dios dirigido a una viña, que incluye a quienes no guardan los mandamientos de Dios y llevan sobre sí la marca de la bestia y sus obras de injusticia, mentira, violencia y todo lo que niega a Dios y la vida en Cristo Jesús. El juicio de Dios es como ese cartel de advertencia al lado del camino o puesto en algún lugar, público escrito en grandes letras de color, casi agresivo a los ojos, pero que al verlo debemos tomar en cuenta y nunca rechazar, porque están allí para ayudarnos a cuidar la vida de las personas. Es para nuestro bien tomarlos en cuenta. Dios, que no desea nuestra condena, sino que nos salvemos por la fe en Jesucristo, por eso emplea duras palabras de juicio, para condenar nuestros pecados, para que renunciemos a todos ellos y arrepentidos podamos recibir el perdón que nos libera, salva y nos devuelve una conciencia limpia. Amén. Una reflexión de Delcio Kalsten para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.